Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos en 1300 AM de Pierre Radio, en su programa El Poder de Conocer la Verdad. Y ahora tenemos algo muy especial para ustedes. Y gracias a Dios que tenemos dos hermanas en Cristo con nosotros. Y quería introducirlas a ellas. Nuestra primera hermana es Jessica Jiménez, y ella tiene su programa los sábados de las 4. ¿Quiere introducirse, hermana? Sí, muy buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Jessica Jiménez, y como dijo el hermano Manuel, yo también tengo un programa de radio los sábados, se llama Siguiendo a Jesús, de 4 de la tarde a 5 de la tarde. Amén. Hermanos y hermanas en Cristo, aquí en TV Radio 1300 AM, nuestra segunda invitada especial se llama Lupita Saucedo. Ella es de la ciudadota grandísima de Del Rey, California, población de unos 150 y algo personas. No, no es cierto. Bueno, si quieres introducir, decir hola y buenas tardes, hermana. Hola, buenas tardes a todos. Como dijo el hermano Jorge, soy la hermana Lupita Saucedo y un gusto estar aquí con ustedes. Y nada más quiero informarles a todo el mundo y ahí que nos está escuchando aquí en Tepeyac Radio. Ella es mi novia querida y la quiero mucho. Le mando un abrazo. No, se lo doy ahorita. Toma. Bueno, aquí estamos una vez más y lo toma el hermano Manuel. Muchas gracias, hermano. Ahora tenemos un tema muy especial que se trata de la amistad. ¿Qué pensamos nosotros que es la amistad? A ver si le pregunta al hermano Jorge. ¿Qué es lo que es algo simple que sabes de la amistad? Lo más básico que yo sé de amistad es aquella persona o personas múltiples, puede ser más de una, de la cual admiras, quieres mucho, respetas, conoces bien. Una amistad, ahora se tienen que entender en el contexto apropiado, ¿no? Como lo dice el mundo secular. Por ejemplo, ahora en días tener una amistad con alguien, lo toman como algo no tan serio como se debería tomar. De los dos lados, uno por el recipiente, el otro por el individuo que lo está ofreciendo, ¿verdad? Una amistad tendría que ser algo especial, algo mutuo entre dos o más personas, y tendría que ser algo que esta es la palabra clave ahora en día, hermanos y hermanas, que quiero decir, auténtica. Una amistad auténtica, que va a ser una de las claves de esta y la segunda parte de la que vamos a hablar. La primera parte, como había dicho el hermano Manuel, se trata de la amistad. Y la segunda ahora en día se va a tratar de las relaciones entre novios y novias, que es algo muy importante, especialmente ahora en día. Amén. Amén, hermano. Ahora, la primera etapa que vamos a tomar es ser amigo de todos los amigos de Dios. Ahora, aquí con esto, Dios nos dice un verdadero amigo que están un verdadero amistad es alguien que está a tu lado en las buenas, en las malas, y es verdaderamente es un amigo que tendrás en Dios. Ahora, tenemos el Salmo 119 dice: amigo, soy de todos los que te temen y observan tus ordenanzas. Ahora, cita bíblica, nos dice un amigo es alguien que te observa y en verdad te pone atención y te está como está allí contigo y te respeta y te observa y te tiene confianza, ¿quieres decir? Ya, yeah, te tiene confianza. Se me está No dejes que el chamoco se mete entre la conversación entre ti y la gente, hermano. Ya, yeah, perdón. Creo que se te olvidó la oración inicial, ¿no? Quizás sea por eso que me da un poquito de tropiezo aquí. A ver, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine y nos dé su bendición. A ver, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor mío, te pido que nos ilumines y que nos des esa fortaleza y que nos des el mensaje y que trabajes con, con nosotros y danos la fuerza para poder mandar el mensaje que tú quieres que nosotros mandemos esta tarde. Todo esto te lo pedimos con la oración que Cristo nos dejó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de guárdanos por mal. Y a nuestra Madre bendita le pedimos que también intercede por nosotros para que tengamos este programa. Y a ti te decimos esas palabras que el Arcángel Gabriel y Santa Isabel nos dejó diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Todo honor y gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora sí, ya descendió el Espíritu Santo. Amén. Ahora, a continuar, a ver, la segunda parte aquí es: el verdadero amigo es constante en el amor. A ver, hermana Jessica, ¿qué piensa de eso? El verdadero amigo es constante en el amor. Lo que quiere decir en esta cita bíblica es que, como dices tú, el verdadero amor es constante en el amor. Es como, como el amigo siempre está allí y te va. Si un amigo es real, si tú lo sientes así, ese amigo te va a dar buenos consejos y también te va a querer mucho porque esa persona es como, digamos, tu guía que quiere que estés en buenos pasos. Y así ese amor de ese amigo te lo va a ir demostrando con la manera en que te quiere ayudar, ya sea un problema que tienes, quizás te sientes triste y ese amigo está allí para ayudarte, para que te quite de esa tristeza. Y también lo podemos ver a esa figura como, digamos así, Dios es con nosotros, Dios es nuestro amigo. Y también Él quiere lo bueno para nosotros, igual como un verdadero amigo tiene que ser con otra persona. Así es que eso es lo que yo opino. Ajá. Well, bien dicho. Como dijo la hermana, un verdadero amigo es alguien... pues aquí, ella casi lo dijo como lo dice aquí en Proverbios 17:17, dice: el amigo ama en toda ocasión, el hermano nace para el tiempo de angustia. Y allí dice, cualquier amistad, un verdadero amistad, un verdadero amigo, es como un hermano que siempre estará contigo. Es casi como en las buenas y en las malas, aunque sí caigas en cualquier cosa, tú sabes con quién puedes estar, con quién puedes hablar, con quién puedes mantener esa relación de un hermano, que somos todos hermanos en Cristo. Y fuera bien, es algo bien maravilloso para decir: oh, yo puedo contar, como puedo decir, oh, yo puedo contar con la hermana Jessica, oh, yo puedo contar con el hermano Jorge o con la hermana Lupita, yo puedo hablar con ellos porque ellos sé que ellos son verdaderos amigos en Cristo. Ellos literalmente son mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Hermano Manuel, entonces, ¿qué define ser un verdadero amigo entonces? ¿Qué lo define? Yo dijera, un verdadero amigo es alguien que está contigo en las buenas y en las malas. Es diciendo, uh-huh, es decir, está con cualquier problema que caigas, tú sabes que ese amigo estará a tu lado, aunque a lo mejor tendrá otro pensamiento, uh-huh, o no tendrá todas las respuestas, pero sabiendo que ellos están ahí para apoyarte y para ayudarte de cualquier modo que puedas, tú sabes que ese es un verdadero amigo. En la cita bíblica que ellos acaban de leer, la palabra que yo capté como si fuera la palabra clave ahí tendría que ser constante amor. Constante. que es ser constante. Constante, amor. Sí. Constante. Es como casi, como decir el amor. ¿Que no es sin cesar? Sí, es casi como decir el amor incondicional. Como si yo siento que el Espíritu Santo me está queriendo decir algo ahorita que quizás explique y confirme lo que estamos hablando aquí. Fíjate, cuando fue, no sé si fue ayer, el evangelio de ayer o el evangelio del domingo, que decía, Señor, ¿cuántas veces dijo, no sé si se refería a sus amigos, si mi amigo me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le respondió, perdón, él dijo, ¿cuántas veces? ¿7 veces? Dijo, no, amén, te digo yo que en realidad tienes que perdonarlo 70 veces 7, ¿verdad? Eso que te dice que un verdadero amigo lo tienes que perdonar cuántas veces tenga que ser. No importa cuántas veces te haya ofendido. O sea, todas las veces tienes que perdonarlo. Amén. Y definitivamente es enseñando que tú tienes ese perdón para tu amigo. Estás enseñando, literalmente estás enseñando el mensaje de Dios. Uh-huh. Porque nosotros sabemos cómo nuestro Dios tiene esa misericordia infinita uh-huh. para nosotros. Es algo que nosotros también tenemos que enseñar a ellos. E igualmente, como dice la oración que nos dejó Cristo, Padre nuestro, uh-huh. perdónalos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Uh-huh. Igualmente, esa oración es algo perfecto en que alguien, quien es un verdadero amigo o quien es alguien que puedes tú contar en. So, un amigo tendría que ser como aquel que siempre te perdonaría entonces, ¿verdad? Jesús sí. nos dice, ya no los llamo sirvientes, bueno, la palabra bíblica es esclavos. Mm. Ya no los llamo esclavos, sino los llamo ¿qué? Amigos. Somos amigos. So, entonces quiere decir que Él siempre nos va a perdonar. ¿Y por qué? Quizás ustedes, hermanos y hermanas que nos estén escuchando, pregunta, pues, ¿por qué te estás enfatizando tanto, Jorge, en los amigos y el perdón? Porque desafortunadamente yo puedo decir en lo personal que he conocido a gente y a hermanos en Cristo, bueno, que Dios los perdone y nos ayude a poder perdonarnos, que ha sucedido, cosas en que ya no nos quieran perdonar a nosotros. No voy a decir nombres, pero si está escuchando esta estación, me estoy refiriendo a él, ¿verdad? Que Dios lo bendiga y yo lo quiero mucho en Cristo, él sabe eso, pero por razones de que él no pueda perdonar, fíjate. Yo todavía me referiría a él como un amigo, pero él no sé si pueda decir lo mismo porque es muy difícil para él perdonarme. So extiendo una vez más por el aire ahorita y que si lo he ofendido de una manera me perdone. Y el punto es de que yo quiero ser un hermano en Cristo a él, ¿verdad? Y definitivamente lo perdono y ojalá él me pueda perdonar a mí porque ese es el requisito que Dios quiere. El Padre nuestro dice, si tú no perdonas los pecados de aquel que te ha ofendido, entonces tu Padre Dios no te va a perdonar los tuyos. So, le pido a Dios que me perdone a mí porque no era mi plan ofenderlo. Y nada más extiendo una vez más esa mano de hermandad, ¿verdad? Que Dios quiere que tengamos. So. Amén. Amén. Y pues así que igual que con el hermano Jorge, sí, hemos tenido varios amigos. Y no nomás digo de uno, sino tengo varios de que no tenía esa intención de ofender de cualquier modo y si también si están escuchando les pido que no nos regresen ese pues que me perdonen y pues qué más de mantenerlos en oración y uh-huh. y seguir pasando este mensaje. No, quizás no tengan a la hermana Lupita, a la hermana Jessica, no tengan a una persona que conozcan. No hay que decir nombres, ¿verdad? Pero ¿ustedes no han tenido una experiencia así en el pasado o quizás en el presente de alguien que quizás les haya ofendido o quizás hagan sentido que ustedes lo han ofendido o ofendida? Pues yo pienso que casi todos nosotros humanos tenemos como eso de que en veces has ofendido a personas, en veces no es porque los quieres ofender, sino que en veces dices cosas y realmente no te fijas en lo que estás diciendo y al último terminas ofendiendo a esa otra persona y al ofenderlo te sientes tú mismo mal porque no fue tu intención, uh-huh. pero también la otra persona quizás ya no te hable igual, o quizás también se aleje de ser como lo que es una amistad. Pero yo opino que realmente casi todos tenemos ese problema. Sí, ¿verdad? Y es difícil. Es difícil sí. Perdonar de corazón. Hay gente que tiene demasiado orgullo. Uh-huh. Y se les hace pésimo, casi imposible poder perdonar por eso. Y es algo que tenemos que, como hermanos en Cristo, tenemos que, esta es una barrera que nos puede impedir a llegar al cielo. Hay que tomar eso en cuenta. Esto es muy importante, de que si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, entonces Dios no nos va a perdonar. Por ejemplo, hay que decir que hay hermanos en Cristo que dicen, oh no, yo lo he perdonado, la he perdonado a X, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué significa el perdón? El perdón, yo, en mi opinión, no sé qué diga el catecismo, no sé qué diga, pero en mi opinión el perdón tendría que ser que tú la próxima vez que miras a esta persona la tratarías como una persona en Cristo, un hermano en Cristo, hasta que la persona ya te rechace definitivamente, te diga, ya no quiero nada contigo. En ese caso yo diría, bueno, pues, la paz está con ellos y pues dale su espacio, ¿verdad? Uh-huh. Pero es importante tratar, hermanos, tratar, porque el rencor es un veneno. El rencor te separa no nada más de la persona, sino de tu propia amistad. Puede separar y puede costarte la eternidad, hermano y hermana. El rencor es algo que hiere mucho a Dios, porque Dios no quiere que nos dividamos, quiere que nos unamos todos en Él, ¿verdad? Como la oración de Jesús, que le dijo, Padre, que todos sean uno, como yo y todos somos uno. Seamos todos uno, como yo soy uno contigo, Padre. Que estemos todos en uno, ¿verdad? Y esa es esa unión, por eso se llama comunión, la comunión de los santos. Estamos en eso. Nos llamamos iglesia en comunión de los santos, ¿verdad? Aquellos que ya han triunfado, están en el cielo. Y son nuestros hermanos y amigos en Cristo. Y continuamos con lo que es la amistad, hermano Manuel. Okay, muy buen, muchas gracias, hermanos. Cada uno tenemos nuestra historia de eso, y pues por eso aquí estamos, para mandar ese mensaje. A ver, otra cosa que podemos también agregar, vale mucho la lealtad del amigo que corrige. Ahora, aquí Proverbios 27:6 dice, más leales son las heridas del amigo que los muchos besos del enemigo. Los muchos besos del enemigo, ¿eh? Mm. ¿Quién se acuerda de un enemigo que le dio un beso a alguien? Yo me acuerdo de cuando de Cristo y sus apóstoles. Uh-huh. Cuando Judas le dio el beso en el Monte de los Olivos. Uh-huh. Ahora, ¿sí caerá eso en esa? ¿Qué opinan? A ver. Hermana Lupita, hermana Jessica. ¿Qué opinan? Yo digo que sí cae, porque como dice, el que te quiere te aporrea y el enemigo te abraza hipócritamente. Es como, yo digo que sí, porque Judas le dio un beso a Jesús, pero no fue por amor, sino fue porque lo traicionó. Exactamente. Mm. Uh-huh. Bien dicho, sí, exactamente. Como dice, más leales son las heridas del amigo que las muchos besos del enemigo. Y y a veces, yo sé que a veces muchos caen en eso, que uh-huh. A veces pueden cargar uno las heridas de otro amigo, pero no es como fue por un amigo que estás sintiendo esas heridas o algo. No, es porque estás tratando de ayudarlo a este amigo y estás allí para confortarlo, para darle consejos, para levantarlo de su ánimo. Amén. Uh-huh. Tenemos Yo también quiero agregar un poquito con lo que dijiste tú. El amigo se puede comparar también como el amor de un papá y una mamá. Esos son los mejores amigos que podrás tener, porque el amor que ellos te tienen a ti es mucho. Entonces, un verdadero amigo no quiere que su otro amigo quizás se caigan malos pasos, y así no se puede comparar con nuestros papás. Nuestros papás no nos quieren ver sufriendo, ni mucho menos nos quieren ver llorando ni tristeando. Entonces, ese amigo se puede comparar como la mamá y el papá, porque ellos son de tenerles confianza y poderles contar sus cosas sin que ellos te regañen, sino que te echen la mano y te pueden ayudar en el problema que tienes. Muy bien dicho. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a una breve pausa. Ahorita regresamos en unos momentitos. Muy buenas tardes, hermanos. Aquí estamos regresando aquí en Tepeyac Radio 1300 AM con su programa El Poder de Conocer la Verdad. Aquí tenemos a nuestra hermana en Cristo, Jessica Jiménez, y a nuestra otra hermana en Cristo, Lupita Salcedo. Ahora, vamos a continuar con este tema que es de la amistad. Y continuamos diciendo, un hombre de Dios es un buen consejero. Así es, un hombre de Dios es un buen consejero. Entonces, nosotros somos, como estamos hablando de la amistad, aquí se puede comparar como un amigo, como Dios. Dios es un amigo y es un buen consejero que nos ha dejado su palabra para que nosotros nos podamos guiar. Y así, como nosotros sabemos que Jesús, nuestro Dios, nos dejó aquí en este mundo cosas buenas, tenemos que compartirlas con los demás hermanos y hermanas. Y así como una verdadera amistad tiene, son los consejos, ¿verdad? Cuando un amigo tiene un problema, va y busca a otro, a su amigo cercano, y empieza a contarle sus problemas. Entonces ahí se puede comparar como un hombre de Dios, porque al otro amigo está escuchando, todo oídos, para poder ayudarle a su amigo. Amén. ¿Y qué más que recibir que el mensaje de Dios? Como dijo la hermana Jessica, que es, buscan a un hermano, especialmente a alguien que esté involucrado en las cosas de Dios. Más siendo porque nosotros uno ya sabe que el mensaje de Dios es algo que el cuerpo, que nuestra vida en verdad necesita. Y qué más mejor que buscar a alguien que conoce eso y que está involucrado con Dios. Eclesiástico 37:11 dice, no cuentes con esos, se refiere a la gente ociosa y perversa, para ningún consejo, sino recurre siempre a un hombre piadoso, de quien sabes bien que guarda los mandamientos, cuya alma en según tu alma, y que si caes, sufrirá contigo. Ahora, allí dice que un amigo, un verdadero amigo, que hasta sufre contigo. ¿Qué creen eso? ¿Ustedes piensan que un verdadero amigo sufre con un amigo? Pues yo creo que todo depende en qué amistad formas. Hay unos que quizás sí sufren contigo, pero hay otros que a la vez nada más te buscan cuando te ocupan. Como quizás si tienes un problema y ocupas algo, a lo mejor no estarán ahí en ese momento, pero ya cuando sales ese problema, entonces ya es cuando van y te buscan. Entonces yo creo que en unos casos sí existe, pero casi la mayoría no. Sí, y he conocido desde, a ver. Sí, yo pienso que cuando eres un amigo de corazón es cuando sufres con la otra persona a la que es tu amigo, porque si de verdad están conectados con el corazón, obviamente vas a sufrir el dolor que tu amigo está sufriendo. ¿Y cómo puedes estar conectado de corazón? Cuando sientes el amor de, si tienes el amor de Dios, estás mirando a tu amigo como tu hermano en el amor de Dios. Buen dicho, sí. Y yo sé de que cuando uno está, especialmente cuando alguien está involucrado con Dios, y será como dicen, por ejemplo, si yo estoy involucrado con Dios y luego digo a la hermana Jessica, ella está bien involucrada con Dios, y nosotros somos buen amistades, si mira que yo estoy por una causa estoy sufriendo, estoy sufriendo como una clase de sentimiento como una angustia. Yo sé que ella va a tener siendo una verdadera amiga mía en Cristo. Yo sé que ella va a estar diciendo, quiera Dios que se mejore y me mantendrá en oración o me va a estar apoyando de un modo u otro. Y ahí es cuando uno conoce que es verdaderamente una amiga, un amigo o amiga fiel. Así es. Y también en Eclesiásticos capítulo 6, versículo 14, dice, un amigo fiel es un refugio seguro. El que lo haya encontrado, el que ha encontrado un tesoro. ¿Qué significa eso para ti, hermano Manuel? Yo la primera vez que yo leí eso, me acordé muchísimo de las bienaventuranzas. Porque yo pensé, las bienaventuranzas, empecé a estudiar eso, estas son promesas y son como tesoros que Dios nos dejó. Y igualmente con un amigo, enseña que ellos son tesoros, literalmente son tesoros. Un buen amigo es un tesoro, porque tú sabes que ellos siempre van a estar ahí por ti y te van a ayudar de cualquier modo y otro. So, así es. Den muchísimas gracias por esos amigos que tengo. Yo personalmente doy muchísimas gracias al hermano Jorge, por él me ha guiado muchísimo. Te doy muchísimas gracias a Dios por tener un amigo como este, como Jorge. Igualmente con la hermana Jessica, te doy muchísimas gracias a Dios por tener a ella en mi vida. Y te doy muchísimas gracias a la hermana Lupita también, que me ha guiado muchísimo. Te doy muchísimas gracias. Y yo los miro como un tesoro. Ellos son mis hermanos en Cristo y gracias a Dios que me los regaló, porque yo aprendo muchísimo de ellos. Y para continuar, puedo decir que el que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. Buen dicho. Y así como dices un amigo fiel es un refugio seguro. El cine es como quisiéramos tener cada quien. Yo sé que cada persona, cada uno de nosotros tenemos a ese amigo que le podemos contar cualquier problema y sabemos cuáles amigos son real y cuáles no son real en la manera en que, como dije anteriormente, si tú te encuentras en un problema y ese amigo no te está dando buenos consejos, tú mismo vas a saber. Si es que tú sientes un reproche por otra persona y tú vas con tu amigo y dices, no, mira, siento esto y esto y esto, y que la otra persona te esté apoyando como diciendo lo mismo, entonces ese no es un buen amigo, porque un verdadero amigo te necesita de guiar y decirte, mira, eso no está bien lo que estás haciendo. ¿Sí me entiendes? Como le estás guiando a que esa persona vaya buen camino, porque de nada sirve tener un amigo que no te va a dar consejos buenos, que te va a ayudar después a lo largo de tu vida, que trompezarte en el camino y pues solamente quedar en la mitad y no tener esa confianza con, o sea, la otra persona dándote a ti ese consejo de amigo. Amén. Sí, y yo conozco de eso, porque yo sé que yo he tenido muchísimos amigos que me han, desafortunadamente, me han guiado a partes que me arrepiento de estar. Y es como decir, por ejemplo, si tienes un amigo que te va a decir, hay que ir a tomar, a pistear o algo, por ahí, o a ir a los clubs, o a ir cosas que es completamente arriesgoso y te lleva a un lugar en que tú te sientes bien incómodo, bien, bien distraído, será. Es algo que definitivamente, eso es algo que necesitas a negar. Yo no puedo decir que yo soy perfecto, pero sí, yo sí he caído en esos, y desafortunadamente también yo he guiado gente por esos malos pasos también, y por eso yo le pido a Dios que me perdone y definitivamente le pido perdón a ellos, a que mal guié. Hermanos y hermanas, nada más quiero aclarar algo. No significa, creo que en realidad el hermano Manuel lo está diciendo, que no podemos ir a fiestas y, bueno, tener un buen tiempo, ¿verdad? Pero uno, todo a su nivel de moderación, tener que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque Jesús mismo también fue invitado a fiestas, y está grabado en la Santa Biblia de que él fue invitado a una en especial que se llama la boda de Caná. En la boda de Caná había música, había gente, había había motivación para felicitar y tomar ese tiempo para gozar y darle gracias a Dios por todo y tener un buen tiempo con amigos, ¿verdad? Esta es una fiesta, la boda de Caná. Ahí también había alcohol también, y notamos que cuando se terminó el alcohol, el vino, Jesús, fue el primer milagro de Jesús públicamente donde Él convirtió el agua en vino. A lo que quiero llegar con esto, hermanos y hermanas, es que sí es bien y es completamente, está completamente saludable a festejar con los hermanos y amigas, pero también todo no exagerar a la consumación del alcohol. Uno tiene que tomar conciencia de lo que está haciendo, y el problema surge cuando el alcohol se pasa, la gente se pasa de mano con el alcohol, y uno tiene que tomar, como había dicho, conciencia de eso, porque cuando se pasan las copas es cuando pasan los problemas. Todo tiene que ser moderado, ¿verdad? Y con un nivel que pueda decir, hasta aquí llego y no tomo más, ya estoy todo, yo me siento bien, porque no es pecaminoso beber, lo que es pecaminoso es la exceder, ¿verdad? El límite, y sobrepasarte de ese límite, y ya perder el control, ahí es cuando empieza a ser pecaminoso. Nada más quería agregar eso. Oh, definitivamente, yo sé que Jorge me corrigió ahí cuando dije, yo decía que no, erradicar, sí. Erradicarte y evitar es todo eso, no. Uno tiene que saber sus límites, por supuesto que sí. Cuando cae en el acta de abusar, de abusar por si acaso un trago, o abusar ir a las fiestas o a los clubs, o definitivamente no es el abuso en que es cuando cae en algo mal. Cuando uno tiene prioridad de meterse a clubs y prioridad de festejar cada noche con alcohol, y ese ya es, como había dicho hermano, es una exageración, un abuso. Cuando haces más de eso que tomar, que poner las cosas de Dios en tu vida, entonces tienes que reflexionar si en realidad estás siendo un buen modelo a seguir, un buen cristiano, hermano y hermana. Mucho ojo con eso, Dios los ama, y continuando. A continuación tenemos aquí, hay de solo que cae. Ahora, Eclesiastes 4:10 dice, hay del solo que cae, que no tiene quien lo levante. Ahora, aquí nos dice que un amigo es definitivamente alguien importante. ¿Tú piensas que uno solo se puede levantar mismo? Esta es la misma razón por la cual Jesús, cuando los mandó, ¿cómo los mandó? Dos ¿Uno por dos. Uno? No, dos por no, dos. Dos por dos. ¿Por qué? Porque uno sabe de que cuando va uno solo es bien riesgoso, puede caer en varias, en muchísimas uh-huh. Puede caer en errores, en tentación, puede caer en malicias, en hábitos malos. Por eso Jesús, para reforzarlo, los manda de pares. Amén. ¿Verdad? Los manda de pares, y que es muy importante hacer eso. Cuando, en lo personal, cuando tú te sientas que estás en un riesgo personal o espiritual, llámale a ese amigo tuyo, a esa amiga. Dile, ¿sabes qué? Necesito que te pongas en oración ahorita, porque... Y el hermano Manuel puede confirmar esto conmigo, porque tenemos otros amigos en Cristo, el hermano Derek y el hermano Zach, de nuestro grupo bíblico de Visalia, que, ¿verdad, hermano Manuel? Que cuando estamos como hablando con alguien de teología, con un hermano cristiano de otra fe o lo que sea, nos mandamos textos sí. Nos recordamos, ¿sabes qué? Por favor, oren en este momento por mí, porque estoy hablando con un hermano en Cristo sobre la verdad. Amén. O oren por esta persona, porque es mi papá o mi mamá, porque está pasando por un momento difícil, o está a punto de pasar por una cirugía, o está en el hospital, ¿verdad? Siempre nos mandamos textos, y eso es para estar ahí el uno por otro, ¿verdad? Para confirmar esa amistad y esa hermandad. Sí, y enseña que, y también es como dice, enseña esa amistad, enseña que verdaderamente estamos por ellos. Aunque no estemos ahí físicamente, estamos con ellos en oraciones, en espíritu. Uh-huh. Y siempre, y me encantó cuando nos dijeron esa idea, mande un texto para mantenernos en oración cada uno de nosotros. Y está perfecto. Uh-huh. Y a mí personalmente me ayuda, porque yo soy una de esas personas que trato de mantenerme en oración, pero es medio difícil. Pero yo cuando recibo esos mensajes, yo trato de parar lo que sea, lo que esté haciendo, y me enfoco muchísimo en el mensaje que me han mandado. Y pues muchas gracias por eso le doy gracias a ellos por eso, por empezar eso. A continuación tenemos: el hombre interesado es un mal consejero. El hombre interesado es un mal consejero. ¿Interesado? ¿Qué es eso? Hay que seguirle aquí. Eclesiástico 37:7 dice: todo consejero de consejos, pero hay quien aconseja en su interés. Del consejero guarda tu alma, conoce primero que necesita, porque en su propio interés dará consejo. No sea que eche sobre ti la suerte y te diga, bueno, es tu camino, quedándose enfrente para ver qué te sucede. Ahora, esto casi me hizo reír porque me estaba acordando. Muchas de las iglesias que están allá afuera que no son católicas, esto es exactamente lo que están haciendo. ¿Qué? Ellos están predicando en el modo de que ellos quieren. Es como decir, ellos, por si acaso, decimos una iglesia, por si acaso, baptista, caen en el que no creen en la orden de los santos. Ahora, es como decir, ellos no creen, aunque la Biblia específicamente enseña que es bueno mantenernos en oración. Y ellos, muchas diferentes iglesias dirían, no, eso no está en la Biblia y algo. Ellos están agarrando mensajes bajo su, nomás lo que les interesa a ellos, y ellos reparten ese mensaje y confunden a muchísima gente. Y ya casi me hizo reír eso, porque ese mensaje yo lo miré y pensé de eso. Pero a ver, hay que seguir aquí. La riqueza multiplica los amigos. La riqueza multiplica los amigos. A ver, hermana Jessica, ¿qué cree de eso? Pues yo digo que sí es cierto, porque en veces, si miras a un amigo o una amiga que tiene, digamos, más de lo que tú tienes, ahí vas tú también de argüendera y ahí vas y te le acercas, ¿verdad? Ahí vas y como tiene mucho dinero, pues ahora sí, deja ser tu amigo. Y quizás, digamos que un día de esos se le acaba el dinero y ahora sí te llamabas amigo, porque ya ni amigo lo consideras, solamente es por el interés. Amén. Yo sé, el año pasado cuando estuve trabajando, yo sé que cuando tenía muchísimo más dinero de lo que tengo ahorita, yo tenía varios amigos que se juntaban alrededor de mí, pero yo sé que ellos nomás me pedían, me decían, cómprame esto. Y yo como tonto caí en eso. Ya Dios sabe por qué caí, y ahora ya aprendí. Pero Proverbios 14:20 dice, incluso a su vecino es odioso el pobre, pero el rico tiene muchos que lo amen. Proverbios 19:4 dice, la riqueza multiplica los amigos, pero el pobre de su amigo es separado. El testigo falso no quedará impune. El que prefiere mentiras no escapará. Son numerosos los que halagan al noble. Todos son amigos del hombre que nada queda. Los hermanos del pobre le odian todos. ¿Cuántos más se alejarán de los amigos? aquellos que quieren te juntas te influirán. Definitivamente. Yo he aprendido que a las personas que tú te juntas muchísimos, ellos te influyen, te dan, casi quieres ser como ellos. Son como, aunque sean mal ejemplo, buen ejemplo, de las personas que tú te juntes, tú vas a tener algo que vas a agarrar de esa persona. Yo he tenido, como por supuesto, decir, si eres una de estas personas que se junta con alguien que toma muchísimo, poco a poco vas a caer en eso. Y pero yo sé que hay personas que pueden evitar eso fácilmente, pero sí hay tiempos en que sí caen en eso. Así es, por eso tenemos que fijarnos con quién nos juntamos, qué tipo de amistad tenemos. Quizás tengamos esa amistad, no nos hemos dado cuenta, quizás que tenemos la amistad en esa que el amigo es tu amigo por interés, quizás porque de verdad quiere ser tu amigo y te quiere apoyar y quiere estar allí como un respaldo para que tú, cuando te caigas, tengas con qué levantarte. Por eso es muy importante que nos fijemos con qué tipos de personas nos juntamos, porque quizás nos guíen a buenos pasos, que es lo bueno, o quizás a malos, que después nos vamos a arrepentir. Amén. Sí, y eso nos enseña quién, definitivamente, como dijo la hermana Jessica, eso nos enseña en qué clase de amigos tenemos, si son los buenos o los malos. Y yo sé que muchos de nosotros también tenemos amigos que nos guían de un modo bueno, pero también ahí tenemos a esos que nos guían por malos pasos. A continuar, de no dejarse seducir de las malas compañías. Éxodo 34:12 dice: Guárdate de hacer pacto con los habitantes del país en que vas a entrar, para que no sean un lazo en medio de ti. Ahora, ¿qué piensan de eso? De no dejarse seducir de las malas compañías. Yo diría que es muy fácil ser seducido, porque las malas compañías atraen bastante lo que es el placer. La área placentera del ser humano es fácilmente seducida por las apariciones externas. Por ejemplo, cómo se viste una persona, cómo la postura, el carro que maneja, cómo se presenta verbalmente, como la gente popular. Si nos ponemos a pensar, los nuestros amigos de la high school, aquellos que fueron, se llaman en inglés los jocks, ¿verdad? Aquellos que eran muy populares y que tenías que ser amigo de él, tenías que ser amigo de ella, porque si te miran con él, si te miran con ella, wow, ya eres uno de los, ¿cómo se dicen? Los consentidos o los deseados, ¿verdad? Los populares. Sí, los populares. Wow, tú eres alguien sobrenatural. Tendrías que, oh, wow, no ir a con quién se junta este hermano o hermana, ir a con quién se junta fulanitos, oh, no, entonces él tiene que ser alguien importante, ¿verdad? Y podemos caer en esa falsedad, porque simplemente, como habíamos dicho antes, el simple caso que tengan mucho dinero no significa que sean buenas personas, sino que tengan algo nada más aparente, externo, diferente que tienen, y punto. El valor verdadero es ¿dónde? El interno, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el valor verdadero. ¿Y cómo encontrar esos amigos auténticos? Es muy difícil, pero Dios nos ayuda que a través de la fe y la confianza que Él nos pueda discernir que es un amigo auténtico, nos pueda ayudar. Y son muy pocos, ¿verdad? No sé ustedes, pero de amigos que yo les pueda llamar un verdadero amigo, es muy difícil decir que tengo muchos, sino muy, muy pocos. A ver, algo que les voy a preguntar. ¿Cuántos Cristos hay? ¿Perdón? ¿Cuántos Cristos hay? No entiendo el contexto de la pregunta. A ver, es decir, ¿cuántas personas conoces que son como Cristo? Oh, ya entendí. No sé, hermanos, ¿qué dices? A ver. Pues, yo digo que depende, porque en veces, Pues un amigo, bueno, se puede comparar, pero no sé, ¿qué dices tú? Yo diría porque Cristo, siendo el Hijo en la Santísima Trinidad, él fue mandado y él fue el perfecto, el ejemplo perfecto de un amigo. Así es. Perfecto. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. ¿Y qué hizo él? Él dio su vida. Por nosotros. Por nosotros. Ese es el perfecto ejemplo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar a nuestra segunda pausa. Manténganse con nosotros aquí en Tepeyac Radio 1300 AM y vamos a continuar con este programa. Manténganse sintonizados. Hermanos y hermanas en Cristo, una vez más, buenas tardes. Aquí estamos en Tepeyac Radio 1300 AM. Yo soy su hermano en Cristo, Jorge Vargas, aquí con el hermano Manuel Mares y las dos invitadas especiales, la hermana Lupita Saucedo, que es mi novia, que la quiero mucho, y Jessica aquí, ¿verdad? Jessica Jiménez, desde la ciudadota de Fresno, también California, aquí sí es ciudadota, en esa vez no estoy bromeando. Hermanos y hermanas, les voy a preguntar algo. Esto es la segunda parte de ¿qué es la amistad? Ahora estamos hablando del noviazgo. ¿Qué es el verdadero amor entre personas que se quieren mutuamente y piensan que se quieren y piensan que se aman? Yo y la hermana Lupita aquí, vamos a contarles, vamos a explorar esto y vamos a hablar y las usando el libro de Jason Evarts. Jason Evarts tiene un libro titulado Amor Puro. Yo se los recomiendo a todos aquellos que puedan, por favor, todos que tengan acceso a Amazon, tengan acceso a una tienda parroquial, una tienda religiosa, vayan, por favor, y ordenen este libro, cómprenlo, se llama Amor Puro, es un libro súper, súper chiquitito, nada más de unas 70 páginas, pero tiene sabiduría perfecta para que aquel hermano o hermana en Cristo. Papás, este libro es perfecto para sus adolescentes, por favor, que apenas están empezando esa edad de tratar de encontrar quizás una pareja, si es la vocación de ellos, ¿verdad? Ahora vamos a empezar aquí, este libro llamado Amor Puro de Jason Evarts, ¿verdad? La pregunta dice, ¿cómo encuentro el amor? Dice, todos quieren amor, todos añoran el entregarse a otra persona y ser amado por ella. Fuimos diseñados para el amor, sí, cierto, y esa necesidad dentro de nosotros es tan profunda que muchos prefieren arriesgar el embarazo o enfermedades véneras que vivir sin amor. Puede que estemos dispuestos a asumir este riesgo porque el mundo nos dice que el sexo es igual que el amor. Luego vemos relaciones en las cuales el sexo destruyó el amor y nos preguntamos, pues, ¿qué pasó? La única solución capaz de romper este dolor, este vacío y confusión, es la virtud conocida como la castidad. ¿Qué es la castidad, hermano Jorge? ¿Qué es la castidad? La castidad es una virtud, como la valentía o la honestidad, que se aplica a la sexualidad de la persona. Quiere decir que tomamos todos tus deseos sexuales y los ordenas de acuerdo a las necesidades del amor verdadero. Por ejemplo, cuando amas a una persona, haces cualquier sacrificio por ella y haces lo que sea necesario para no hacerle daño. ¿Ustedes creen que esto es realidad? ¿Esto es algo que es válido? Que si quieres amar a alguien, no la vas a dañar de cualquier modo, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Amén. Pues la castidad quiere decir que tomas esta decisión de amor y la aplicas al sexo. Algunos piensan que la castidad simplemente quiere decir como no tener sexo, pero eso es la abstinencia, enfocarse en lo que no puedes hacer o tener. La castidad es lo que sí puedes hacer y tener ahora mismo si lo quieres, como un estilo de vida que te da libertad, respeto, paz, alegría y hasta romance sin reproches, sin temores ni angustias. La castidad libera a las parejas de la actitud egoísta, de usarse uno al otro como objetos, dejándolos libres para tener y gozar de un amor verdadero. Vivir la virtud de la castidad de forma positiva va por purificando tu corazón en todos los ámbitos. Fortalece tu voluntad y tu relación íntima con el Señor. Muy importante, la castidad no solamente se practica en el noviazgo, también en las parejas casadas. Tanto para los casados como para los solteros, la castidad significa reverencia por el don del sexo y nos capacita para dar y recibir amor verdadero. Amor verdadero, hermanos y hermanas. Y la pregunta sería aquí, ¿cómo sabemos cuando estamos enamorados? O sea, ¿cómo se puede saber cuando es amor, verdad? Esta es la pregunta muy importante. Dice, nunca puedes valorar una relación por la intensidad de los sentimientos porque estos vienen y van, suben y bajan. Una vez más, fíjense, nunca puedes valorar una relación por la intensidad de los sentimientos porque estos vienen y van, suben y bajan. Sentirse enamorado es emocionante, pero nunca debe confundir a la mes. Nunca debemos confundir, fíjense, la emoción con el amor. Por ejemplo, un chico puede tener sentimientos verdaderos por una chica, pero esto no garantiza que él la ame. La verdadera medida del amor es el hacer el bien a la persona amada. Claro, esto no es fácil. Por eso el amor verdadero es algo escaso y eso lo hace más hermoso y valioso cuando se encuentra. Lo contrario de amar es usar. Por ejemplo, los chicos frecuentemente usan a las chicas para sus satisfacciones físicas y las chicas usan a los chicos para sus satisfacciones social o emocional. ¿Sí, cierto? Claro. Sí. Pero nunca están satisfechos. Dice el autor dice, he hablado con miles de alumnas, fíjense, miles de alumnas del colegio y universidad, y nunca he encontrado a una chica que quiera tener una serie de relaciones físicas, pero sí he encontrado a un incontable número de mujeres que busca el amor haciendo esto. Tal vez están confundiendo la atracción física con el amor, o busca confirmar su propio valor, cosa que sus padres nunca le demostraron. De cualquier manera, estas chicas no encontraron lo que buscaban. Y de la misma manera he encontrado con seductores que dicen que desean saber cómo amar a una mujer en vez de hacerle daño. No era su intención herir a las chicas, pero nadie les enseñó cómo tratar a las mujeres con reverencia. Insatisfechos con una vida de dámelo, nena, ajá, dámelo, ¿verdad? O cuando te dicen, oh, niña, mira, yo te amo, ¿por qué no hacer eso, verdad? A la larga se dieron cuenta de que el conquistar a una mujer sexualmente era perder la razón por la cual son hombres. Únicamente en la entrega de sí mismos es un amor auténtico. En un amor auténtico se podrán encontrar. Si vives una vida sexual activa y estás tratando de descubrir si realmente es amor, pues aplica la prueba del amor. ¿Cuál es esa prueba? Pues quítale la parte sexual a tu relación y vive la virtud de la castidad. Híjoles, ¿en qué piensas? Entonces, esa definitivamente tiene que ser una de las más grandes pruebas que existen, porque ahora en día dicen que, yo quiero amar tanto a mi pareja, o de este modo se lo voy a enseñar que me voy a dar mi cuerpo a la persona, ¿verdad? Pero esa no es enseñar el amor verdadero, hermanos y hermanas. Y esto va una vez más para los que están en relación, no solo los que están casados. Esto nada más para aquellos que están en relación, ¿verdad? Y pues así cuando se quita la pasión sexual, puedes ver si realmente había amor desde un principio, si te aman a ti como la persona que tú eres. No tengas miedo de hacer esto, porque solamente cuando el amor se pone a prueba, se puede ver si el amor es verdadero valor. Fíjense nada más, qué párrafo tan bello. Solamente cuando el amor se pone a prueba se puede ver su verdadero valor. Es decir, pon hermanos y hermanas que nos estén escuchando, quizás tú no estás casado con tu pareja y quizás estés viviendo con ella, ¿verdad? Te retamos en nombre de Cristo aquí mismo en el aire. Si tú piensas que en realidad amas a esa persona y estás teniendo esa relación sexual con ella, te retamos a que pongas a prueba ese amor. Quita por completamente la relación sexual. Y si puedes respetar a esa persona, y esto va también a las mujeres, no nada más a los hombres, ¿eh? Si es fortalecida esa relación, bendito sea Dios. Si se aman en realidad, ¿verdad? Y más enseñaría si se casan. Porque no nada más casarse por el civil, porque esa unión nada más es unión civil. Eso no es estar realmente casados. Y enfatizo esto y lo recalco, remarco, porque hay muchos católicos, se llaman católicos, y están poniendo sus propias leyes, y eso no es el verdadero el sacramento del matrimonio. Nada más por casarse por la iglesia civil, hermanos y hermanas, no estás en matrimonio, por favor. La verdad no peca, pues incomoda. No estás casado, por favor, estás viviendo en un pecado mortal, se llama amaciato, por favor. Y es muy raro los casos donde las parejas que están unidas en unión civil se duerman en recámaras separadas o camas separadas, ¿verdad? Y la realidad es que eso no en realidad no pasa, eso no sucede. Pero continuamos aquí lo que dice, la pregunta dice el autor aquí. ¿Qué pasa si realmente estamos enamorados? Dice, si realmente se aman, entonces harán lo mejor por su relación. Él dice, el 80% de las relaciones entre jóvenes no duran más de 6 meses después de iniciar la relación sexual. Algunas perduran por 2 años, algunas 2 semanas, algunas solo una noche, pero la mayoría terminan y no pasan de los 6 meses. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves, hermano y hermana? No pasan de 6 meses cuando ya inician relaciones sexuales. Dice, algunas parejas piensan que estas estadísticas mencionadas no tienen nada que ver con su relación por ellos. Se quieren mutuamente. ¡Ay, qué bonitos! Dicen que se quieren mucho mutuamente. Hay que continuar, dice. Pero si un chico está teniendo relaciones con una chica que no es su esposa, ¿de veras le está haciendo un bien o un mal? Con el sexo, el cuerpo está diciendo, me entrego completamente a ti. No hay nada de mí que no te entregue. Pero si no está casada, si no está casado con ella, con el lenguaje del cuerpo está diciendo una mentira. Está diciendo, te doy mi cuerpo, pero yo mismo no me entrego completamente a ti. O, soy totalmente tuyo, hasta que totalmente sea de otra persona. Híjole, eso sí duele. En el sexo, con un lenguaje del cuerpo haces una promesa de eternidad, aunque tú no la digas con las palabras. El sexo pertenece al matrimonio porque solo en él es que los cuerpos hablan con la verdad cuando dicen, me entrego a ti por completo y para siempre. Así es, hermanos. Pues ya que una vez que el sexo entra en la relación, normalmente se convierte en el centro de la relación, haciendo a un lado todo lo demás. Como las dos personas se convierten en objetos a ser usados en vez de personas para ser amadas. Aunque raramente admiten que se ven de esta manera. Dice aquí el autor del libro que una alumna de la universidad admitió que, y le dijo, pensé que el sexo nos acercaría más como pareja, pero pronto él ya no quería estar conmigo. Él quería estar con mi cuerpo. Ahora recordando, me doy cuenta de que en realidad no estaba enamorada de él. Estaba enamorada del sentimiento y la emoción de ser querida por alguien. Tu cuerpo es un gran don, y durante el acto sexual, la pareja se entrega el uno al otro. Pero reducir este regalo a un préstamo rebaja el respeto que se te debe. Por eso el regalo total del cuerpo y corazón pertenece a una relación permanente y fiel, que es el matrimonio. Pensamos que estamos más enamorados que algunas personas casadas, pero lo cierto es que las emociones ayudan pero no crean un matrimonio y no pueden sostenerlo. Además, no te puedes entregar de verdad hasta que entiendes tu valor y tu magnitud del regalo que estás intercambiando. El amor verdadero dice, tú lo eres todo para mí, me doy totalmente a ti para siempre. Ese es el compromiso verdadero que brota del corazón de cada persona que realmente está enamorada. Exige permanencia, no solo juntarse. El verdadero amor no insiste por su propia cuenta e interés cuando el deseo es fuerte y es capaz de sacrificar los deseos del momento por algo permanente. Si no puedes decir no al sexo, entonces, ¿de qué vale tu sí? Wow. Fíjese lo que dice. Si no puedes decir no al sexo, entonces, ¿de qué vale tu sí? Es una realidad que ha afectado a mucha gente ahora en día, especialmente en los tiempos seculares que vivimos, que muchas jovencitas están presionadas por el hombre, por el chico, por el popular, de que si ella quiere probarle su amor a él, se le tiene que entregar en cuerpo, ¿verdad? Y es algo que ha robado la inocencia de muchas niñas jóvenes y que ni han llegado a esa etapa de su vida que pueden discernir cuánto les va a afectar, ¿verdad? A la larga. Lo dice el autor. ¿Cómo puede ser malo si nadie sale lastimado? Hay gente que piensa, ay, nada más es, el sexo es algo natural, es algo que como seres instintivos se nos viene natural y no puede ser malo si es natural. No sé si hayas escuchado algo como eso. Sí, muchas veces. ¿Verdad? Y luego dice, ¿cómo puede ser malo si nadie sale lastimado? Dice, aunque sea difícil verlo ahora, el sexo fuera del matrimonio daña a ambas personas. Aparte de los riesgos de enfermedades y embarazos no deseados, te daña y te da cicatrices emocionales. Un esposo admitió, fíjense, un esposo dijo, daría lo que fuera, para poder olvidar las experiencias sexuales que tuve antes de conocer a mi esposa. Las imágenes de las otras mujeres de mi pasado pasan por mi mente y están matando mi intimidad. Bácatelas. La verdad es que he estado casado con esta bella mujer por 8 años y nunca he estado solo con ella en la cama. Híjole. Lo que dice aquí este hombre es que las imágenes pasadas de sus mujeres antepasadas sexualmente se le vienen a la mente cuando trata de tener intimidades con su esposa. Y qué triste que no pueda él disfrutar de este gran amor que hubiera reservado para su esposa, ¿verdad? Y luego dice, cuando sí es que te casas, las relaciones sexuales que han tenido con otros puedan pesar en el corazón de tu futura pareja. Esto obviamente no es bueno para un matrimonio feliz. Aunque una pareja no crea que nadie saldrá lastimada, puede ser que usen el sexo para encubrir otros problemas y no solucionarlos o incluso agravarlos. Cuando esto pasa, un ginecólogo dice, muchos adolescentes piensan que algo está mal con ellos mismos, entonces buscan alivio tratando más fuertemente de que funcione el sexo y hacer que el sexo proporcione todas esas cosas que ellos esperan: amor, intimidad, confianza, aceptación, seguridad, aprecio por su masculinidad o feminidad, alivio de su soledad. Cuando no funciona, millones de adolescentes internan sus enojos y su dolor para caer luego en la, fíjense, depresión. Constantemente recurren al sexo, drogas y alcohol para encontrar algo que continuamente los elude. Además, el sexo fuera del matrimonio con frecuencia daña la relación con nuestros padres. ¿Cómo daña la relación fuera del matrimonio con nuestros padres, hermano? ¿Cómo puede dañar tu relación con tus padres? Ajá. Puede disminuir la confianza, les falta ese respeto como padres. El cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y tu madre. Honrarlos no significa nada más respetarlos, sino de darles ese como ese apoyo de ser hijo verdadero de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, yo he conocido algunas chicas que son las, digamos por decirlo así, las consentidas de mamá, de papá, han salido embarazadas. Entonces, al salir embarazadas, esa imagen que los padres tienen de ellas se viene abajo. ¿Cómo está dañando esa relación? De que ya los padres no las van a mirar con la misma confianza que tal vez tenían en ellas. Porque han violado una gran regla que tenían los papás conocidos. Los chismes se siguen en el en el colegio, la universidad o el lugar de trabajo, y amistades que pudieran ser buenas y duraderas son sacrificadas por una relación que no perduran. Dice el autor que una chica del colegio le escribió por email diciéndole: he perdido amigos, pero lo peor de todo es que me he perdido a mí misma. Siento que nadie me puede amar, así que el único amor que puedo recibir es ese falso amor sexual. Cualquiera que esté a mi alrededor cree que soy una chica adolescente normal y feliz, pero si las cosas estuvieran bien, yo no estaría llorando en la noche. Bueno, más profundo y en la raíz de todo esto está el daño espiritual, porque el pecado nos separa de Dios. Así que una mejor pregunta sería: ¿quién no está dañado por el sexo antes del matrimonio? Ahora puede ser difícil ver todo esto, porque es difícil ver más allá que tu círculo de amigos y las paredes de tu colegio o universidad. Pero lo mejor es no tomar decisiones que puedan cambiar tu vida y basándote en las opiniones de tus compañeros, ya que muchos de ellos no los verás después de graduarte, ¿verdad? Y dice la pregunta: ¿acaso no lo está haciendo todo el mundo? Sí, es cierto que muchos dicen eso, ¿verdad? Pues que no puede ser tan malo porque todos lo hacen. Dice el autor: no, y no te engañes ni te dejes engañar. Por el contrario, muchísima gente joven ya se dio cuenta y se está dando cuenta de que se les estaba mintiendo acerca de lo que es el amor y acerca del valor del sexo. Ya están fastidiados con lo que dicen la televisión, las farándulas, telenovelas, revistas y películas vacías. Fíjense, vacías. Y no van a dejar que se les robe la oportunidad de lograr el amor que Dios les tiene preparado. Para el asombro del mundo, han descubierto que no son animalitos y que sí pueden sacrificar satisfacciones del momento, superficiales o pasajeras, para lograr un amor auténtico, aunque esto no es lo que muestran los medios de comunicación. Y sí es cierto, los medios de comunicación ahora en día, si pensamos, fíjense en las novelas, fíjense en las películas, fíjense en todo eso, cómo está completamente lleno de esta perversión de que el sexo y hasta la orientación de tu sexualidad puede ser a lo que tú quieras. Estoy hablando del movimiento homosexual. Hay un movimiento que se llama movimiento gay, perdón, que dice, está empujando la ideología, hermanos y hermanas, de que el ser homosexual tiene que ser aceptado, o sea, su vida y su promiscuidad de ese sexo desenfrenado con el mismo sexo de hombre a hombre y mujer a mujer, se tiene que tomar como algo normal. Y la realidad es esta: Dios no comete errores. Si Él te hizo hombre, hombre eres. Si Él te hizo mujer, mujer eres. Punto. No, nadie puede definir que un hombre y otro hombre se pueden casar, porque eso es normal. No es cierto. Hay una ley que se llama la ley de la naturaleza. Un hombre y una mujer pueden procrear. Una mujer y una mujer no lo pueden hacer. Un hombre y un hombre no puede procrear. El mundo, la televisión, están mandando esta propaganda para edificar una idea que es errónea, pecaminosa, y es algo muy arriesgoso, hermanos y hermanas. ¿Y por qué es de arriesgoso? Porque nos están tratando de programar de que esta mentalidad tiene que ser aceptada como algo normal, ¿verdad? Y eso no es la realidad. La realidad es que Dios ama al hombre, a la mujer que tiene atracciones homosexuales, los ama. Pero lo que sí no ama es el pecado que pueda atraer sentimiento, este apetito sexual, ¿verdad? No estamos diciendo que los hermanos que tienen tendencias homosexuales, la iglesia los rechaza. No, nada que ver, al revés. La iglesia siempre los está invitando con brazos abiertos. Pero siempre y cuando mantengas una vida casta, una vida que siga los pasos de Jesús, que es lo mismo que requiere la iglesia de todos, no nada más de los homosexuales, sino también nosotros los heterosexuales, ¿verdad? Y dice el hermano aquí que esto es algo muy, muy serio, muy, muy serio. Regresándome un poquito a la pregunta esta de que, ¿acaso no lo está haciendo todo el mundo? Lamentablemente muchos jóvenes también miran el sexo como una competencia. Como hay muchas adolescentes de 13, 14, 15 años que dicen, ah, pues si mi amiga ya está teniendo sexo, ¿por qué yo no? O si ella ya ha tenido sexo cuántas veces, pues porque pues yo no me voy a dejar y voy a tener también sexo. Pues es lamentable que lo están mirando también como una competencia. Uh-huh. Continúa el autor diciendo, la pregunta es, ¿pero qué hay de malo con este acto sexual si la relación terminará en matrimonio? Esto se refiere a aquellos hermanos y hermanas que son católicos y que viven juntos, una vez más. ¿Qué tiene que ver de malo? Si de todos modos nos vamos a casar, hay que hacer un bebé, ya, porque ahorita no tengo dinero para casarme, pero sí tenemos ganas de tener un bebé, ¿verdad? Y yo he conocido, y esto me duele decirlo, pero lo voy a decir porque la verdad, conozco muchas hermanas católicas, no muchas, poquitas, pero de todos modos es malo. Hermanas católicas que, fíjense, no quieren casarse, pero sí quieren el bebé. Hay un movimiento, hay algo que la bioquímica ha introducido que se llama la fertilación, no sé cómo se llama, la fertilación, ay, se me está pasando, ¿verdad? Una fertilización afuera del cuerpo, que se pueden sacar los glóbulos de la mujer y se pueden unir con la semilla del hombre afuera del cuerpo y luego se integra otra vez más en el vientre de la mujer. Inseminación artificial. De ello, gracias. Gente, y Lupita. Dice, ¿y qué si de todos modos vamos a casarnos? Hermanos, eso no se puede hacer. Eso de la inseminación artificial no se puede hacer. Eso es pecado porque tú estás escogiendo cómo tener ese ser humano. Y solamente eso se le pertenece a Dios. Solamente a Dios. Él dice cuando la vida empieza y termina, ¿verdad? Es algo pecaminoso. Y luego dice, la pregunta una vez más, ¿pero qué hay de malo con el sexo o vivir juntos? Si de la relación todavía va a terminar de matrimonio. Y dice, si sigues el ejemplo de otros al tener sexo antes del matrimonio, también puedes seguirlos a los trámites de divorcio. Es más, personas que duermen juntos antes de casarse son 3 veces más propensas a divorciarse que aquellos que se esperan hasta la noche de bodas. Pueden haber varias razones que expliquen por qué quienes se casan siendo vírgenes tienen tasas de divorcios más bajas. Quizá una buena explicación está en muchas parejas activamente sexuales toman malas decisiones sobre el matrimonio porque la pasión sexual crea una falsa sensación de unidad. La pasión les ha quitado la habilidad de verse claramente el uno al otro como posibles esposos, ya que la pasión sexual puede encubrir una ausencia de verdadero amor, el cual nunca llegó a desarrollarse. Algunas parejas no quieren usarse el uno al otro, pero quieren vivir juntos o tener relaciones sexuales para sentirse más unidos. Sin embargo, parejas que viven juntas antes del matrimonio, escuchen bien, tienen una tasa de divorcio casi 80% más alta que la de quienes esperan a casarse para vivir juntos. Y son 3 veces más propensas a vivir la dolorosa experiencia de la infidelidad, traicionando a su pareja. ¿Consideran lo que hace feliz y durable un matrimonio? Por ejemplo, la paciencia, el autocontrol y capacidad de sacrificio. Y ahora consideran las cualidades que una pareja que vive la castidad tiene que practicar, que es la paciencia, autocontrol y sacrificio. Cuando se valora el placer más que estas cualidades, las parejas pierden la oportunidad de desarrollar y fortalecer las virtudes que hacen y que perdure y sea feliz el matrimonio. Después de todo, estar unido para toda la vida es mejor que sentirse unido por unas noches. La verdad es que el sacrificio mutuo intensifica el amor y rehusar este sacrificio lo destruye. Si de verdad quieres un amor para toda la vida, comienza a construirlo ahora preparándote para él. Y hermana, tenemos una llamada aquí en Tepeyac Radio, vamos a contestarla. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Tepeyac Radio 1300 AM. Buenas tardes, hermano. Hermana. Buenas tardes, mi hermano. Diga. No, nomás dije que me llamaba, pero me equivoqué, mi hermano. Oh, okay. Y ya llamamos con el hermano Memo, no sé si... Oh, no se preocupe. Bueno, gracias de todos modos y... Ándale, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, gracias. Hermanos y hermanas, estamos hablando de las relaciones, el amor verdadero, el amor puro. El amor. He escuchado muchas veces, yo y mi pareja nos amamos tanto y me encanta enseñarle eso por medio de hacer el amor. Ay, qué bonito. Fíjense qué contradicción más grande que existe, ¿no? Yo en mi vida nunca he escuchado una contradicción más grande de hay que hacer el amor. El amor no se hace porque Dios es amor. ¿Me entendieron? Sí. ¿Sí entendieron? ¿Qué es amor? Dios es amor. Dios es amor. Yo nunca en mi vida quiero escuchar, si eres cristiano o católico verdadero y creyendo en Cristo, de tu boca nunca van a salir esas palabras. Hay que hacer el amor. No. El amor no es para hacer de parte de nosotros, ¿verdad? El acto mutuo entre esposa y esposa, de que se llama la relación íntima del sexo, esa es una acción íntima, un regalo. Hay un libro muy bello que se llama La Teología del Cuerpo, hermanos y hermanas. Aquellos que quieran realmente realmente buscar y integrarse en este bello plan que tiene Dios del cuerpo humano, por medio de cómo amarse al cuerpo, cómo entenderlo a nivel teológico, está bellísimo. Lo escribió Beato Juan Pablo II. Este libro está intensamente interesante sobre qué es en realidad el cuerpo, cómo entender el cuerpo mejor, ¿verdad? Solo los invito a que lean ese libro, hermanos y hermanas. Es algo muy importante. Los hombres no podemos crear el amor. El amor ya existe, siempre ha existido, porque Dios es un ser infinito. Y alguien que sea infinito no tiene ni principio ni fin. El amor es Dios, por lo tanto nosotros no podemos crear amor. Podemos participar en el amor, con el amor, pero no podemos crearlo. El acto que un esposo o una esposa se den mutuamente es nada más la participación. Y es algo muy grandioso. Y yo como estamos aquí, yo su hermano en Cristo, Jorge Varas, y mi novia Lupita, podemos decir que el libro está enfocando que tener que la abstinencia y la castidad. ¿Se acuerdan que la castidad no es a no tener sexo? No, la castidad es un modo de vivir, un modo de decirse, ¿sabes qué? Si Dios quiere esto para nosotros, tenemos que discernir cómo tener que hacerlo bien, cómo tener que hacerlo mutuamente, apoyarnos en uno al otro. El verdadero novio, la verdadera novia, hermanos y hermanas, en Cristo, es aquel que le ayuda al otro, la ayuda a ella, él la ayuda a ella, y ella la ayuda a él. ¿Hacer qué? ¿Hacer qué? Hacer la mejor versión de ti mismo, hacer un santo. Dios quiere que todos seamos santos. Si tú quieres encontrar tu novio perfecto, busca aquel que te ayuda a ser santa. Eso va a todas las chicas allá que tengan un novio o las que estén solteras. Si quieres encontrar un buen hombre o quizás una pareja que quizás Dios quiera para ti, búscate aquel que busque a Dios primero. Porque si él no encuentra a Dios, si él no tiene a Dios primero, no tiene amor, porque Dios es amor. Y si él tiene a Dios en su vida, en su corazón, en su alma, en su ser, si el centro de su vida de ese hombre es Dios, entonces fíjate muy bien y no dejes que se te pase esa oportunidad de conocerlo más. Y quizás Dios te lo esté poniendo enfrente de ti y no lo mires como la persona que Dios te tiene destinada para, te tiene planeada para que sea tu esposo, tu esposo, ¿verdad? Tu pareja por vida. Y hermano en Cristo, por favor, la mujer, esto lo voy a decir y lo he leído, la mujer entre los dos sexos, la mujer es la persona, es el sexo más dominante entre el hombre y la mujer, por naturaleza, porque la mujer, fíjense, la mujer crea, la mujer mantiene y la mujer protege la vida. Son las mujeres las creadoras. Ellas son las que en ellas, en su propio vientre, en su ser, crean a los hombres y a las mujeres. Ellas crean el futuro de toda la raza humana. Y fíjense que yo, por mi parte, admiro muchísimo a las mujeres. Y por lo tanto, aparte de eso, la mujer tiene la facilidad de una de dos, o condenar a su novio por toda la eternidad, o ayudarlo a ser un santo. ¿Ves? mujer que me está escuchando ahorita, por favor, averigua cómo puedes tú, si tienes un novio, ayudarlo a ser santo. Porque si no estás haciendo eso, estás haciendo lo opuesto. Lo estás ayudando a que se condena, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. ¿Qué pasó en el jardín de Edén? La mujer. Fue la mujer que sedució al hombre. Muy fácilmente, ella si se hubiera pensado, pues, los teólogos no pueden decir nada, y nada más hay asumaciones de esto, de que, ¿qué hubiera pasado si Eva hubiera pensado, ¿sabes qué? Esto no, ¿por qué condenarme a mí, Adán? No. Yo tengo que tomar la buena decisión por mí, por mi esposo, de no hacer esto porque nos va a afectar. Esa tendría que ser la mentalidad de cada mujer, ¿verdad? Mirar qué sería lo mejor para tu novio, tu esposo, ¿verdad? Hermano, en Cristo, si eres soltero, si eres un hombre casado, si tienes novia, que tu novia te ayude a ser santo, ¿verdad? Y si estás tratando de buscar pareja, hermano, primeramente no te desesperes. Pide por ella, por favor, y que Dios te la prepare. Fíjate en aquella mujer, busca aquella que primero tenga a Dios, que Dios sea el centro de su vida. Pero lo que sí te voy a decir, y te lo digo por experiencia, de que no te desesperes y toma tu tiempo, porque las apariencias pueden ser muy, muy arriesgosas, ¿verdad? Como dice la canción, no voy a decir de quién es, pero no la busques muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, ¿verdad? Y es, aunque sea canción secular de estos tiempos, dice una realidad. Las mujeres bonitas, pues, son bonitas y atractivas, pero eso nada más es por fuera. Y por lo que es por fuera puede ser una desviación que te lleve a condenar. Pero sí, mejor busca la belleza interior, que es aquella mujer que ame a Dios, que ame las cosas de Dios, que viva una vida simple, que sepa lo que quiere hacer en su vida. Y si no sabe lo que quiere hacer, es tu amiga o quizás tu novia, ayúdale a conocerse mejor, que quiera hacer, los valores que deberían los dos practicar y las virtudes. Ser como Jesús y María caminando, fíjense. Jesús y María y José fueron la familia perfecta, y los seres que nosotros tenemos que seguir los mismos pasos de ellas, ¿verdad? Y de ellos. ¿Y qué más podemos decir? ¿Algo que quieras compartir, Pita? Sí, de lo que estabas diciendo ahorita, comentando de que la persona opuesta que tenga como centro a Dios en su vida, es, creo que es muy, muy importante, porque si aquella persona no ama a Dios, si no tiene a Dios en el centro, ¿cómo va a poder amarte a ti? Eso es imposible. Porque una vez más, Dios es amor, punto y aparte. Dios es amor, ¿verdad? ¿Qué podemos decir de relaciones? Es muy difícil encontrar una persona que en realidad te ayude a ser santo o santa, pero si la llegas a encontrar, por favor, no la sueltes. Y tienes que discernir, y pídele a Dios, pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir si es tu vocación ser un hombre o una mujer casada, o si tu vocación es ser una persona religiosa, ¿verdad? Porque ese es el amor puro, el amor verdadero. Hay muchos santos que se han consagrado la vida de Dios por ser castos, ¿verdad? Pero también existen gentes que se casan y también toman esa vocación de castidad. Imagínense la gran corona que van a recibir cuando eso suceda, o cuando lleguen a esa visión beatífica, llegan al cielo, ¿verdad? Y una cosa que no mucha gente sabe, que el sexo te puede ser santo. ¿Sabían eso? ¿Cómo? El sexo te puede ayudar a ser santo. ¡Híjole! Ya pararon los oídos. Ahora sí, ¿verdad? Hermanos y hermanas que nos estén escuchando, el sexo te puede ayudar a ser santo. ¿Cómo la ves? Porque el sexo, por lo que es en su naturaleza, es algo sagrado. El sexo, y eso, en eso se basa la teología del cuerpo, del libro de Juan Pablo II. Que el sexo es un instrumento, es un regalo más grandioso que uno le puede dar a su esposa o esposo. Pero eso nada más se le puede aplicar al sexo dentro del matrimonio. ¿Por qué te puede ayudar el sexo a ser santo? Fíjate, porque el plan de Dios es este. Vayan y multiplíquense. Es uno de los mandamientos de Dios. Eso significa que para que te puedas multiplicar, tiene que existir el sexo, ¿verdad? Esa interacción, ese regalo bellísimo. Dos personas que estén casadas y hagan y empiecen esa amor mutuo de esa acción de del sexo. ¿Qué es el punto final de ser casados? ¿Qué es? De tener hijos. Tener hijos. Ese es el plan de Dios. Dios quiere que los seres humanos sean co-creadores para los futuros residentes del cielo. ¿Cómo la ves? Y eso se da a ese acto bellísimo de lo que es el acto del sexo, que nada más en el matrimonio se puede cometer, ¿verdad? Y este regalo es grandioso y te puede ayudar a que seas santo por ese mismo medio. De que tú le ayudes a Dios, fíjate, nosotros le ayudamos a Dios a poder crear los futuros residentes del cielo. Porque imagínate qué sucediera si todo el mundo parara de tener sexo. Entonces se acaba la raza humana. Ya no van a haber más seres humanos. O sea, al cometer ese regalo con tu esposo, estás haciendo la voluntad de Dios. Y cuando haces la voluntad de Dios, ¿vas a ir arriba o abajo? Arriba. ¡Claro! O sea, la voluntad de Dios es que tengamos esa relación con tu esposo, con tu esposa, porque es ese regalo es el más íntimo, más bello que le puedes dar a una persona. Y duele mucho cuando una mujer, y más le pasa a las mujeres, de que cuando se entregan por primera vez a un hombre, se enlazan emocionalmente muchísimo a él. Porque se han dado completa, porque no hay nada más que en uno como humano, no puedes dar más que eso, no puedes, porque tu cuerpo es tu todo, es todo tu ser. Cuando te entregas, te estás entregando en cuerpo y alma a esa persona. Y a una mujer es muy difícil tener que pasar por una relación que rompe y él le hayas dado todo tu ser a ese hombre, a ese muchacho que desafortunadamente te sedució, ¿verdad? Te sedujo, perdón, y es muy difícil, pero la realidad es esta: si tú, hermano o hermana en Cristo, nunca es tarde, nunca es tarde. Si tú has perdido tu virginidad, si tú le has dado ese regalo a una persona, hay oportunidad de que la puedas obtener una vez más, siempre cuando este momento, ahora mismo, tomes la decisión de que espiritualmente seas casto. O sea, tengas esa abstinencia, ¿verdad? Tengas esa abstinencia espiritual. Puedes ser virgen una vez más si te cometes ese acto de arrepentimiento sincero del corazón, de no cometer una vez más esos actos pecaminosos que nos llevan a la perdición, y tomar la decisión de esperarte hasta que te cases. So, hay esperanza, y qué bueno que hay esperanza. Porque eso nos da aliento de poder respirar una vez más, ¿verdad? Nos da oportunidad de decir, ay, bendito sea Dios que sí me puede ayudar. Porque eso sí le pesa. Yo conozco muchas muchachas y voy a compartir esta historia. No voy a decir nombres, pero una, cuando yo estaba, yo tenía un grupo juvenil allá en mi parroquia. Conocí a una muchacha que me había dicho, ella tenía unos 16 años. Y ella me dijo que su hermana más chiquita de 12 años estaba cometiendo actos sexuales con un muchacho mucho más grande que ella. Y eso le partía el alma a ella porque notaba que su hermana no quería tener esas relaciones. Que lo hacía forzadamente, a fuerzas. Y yo al momento no sabía qué decirle más que, ¿sabes qué? Primeramente ora por ella, habla con ella. Habla con tu sacerdote. Y esto le va a todos aquellos que quizás conozcan a alguien que esté pasando por estas etapas muy difíciles. Hay un movimiento aquí en Fresno que se llama EVAE. EVAE significa el verdadero amor espera, EVAE. Y es un retiro que se da cada año para aquellos adolescentes jóvenes que quieran tomar ese... Hay un voto que se llama... No, perdón, no un voto, una promesa, que es simbolizada por un anillo que significa que vas a esperarte hasta que estés casado para tener relaciones sexuales. Y yo bendito sea Dios que yo voy a compartir que yo lo he vivido. También mi novia, hermana Lupita, mi novia Lupita y el hermano Manuel y la hermana Jessica, fíjense los cuatro, bendito sea Dios, hemos vivido ese retiro y hemos tomado esa promesa de abstinencia, de castidad. Y la realidad es esta, Dios sabe y Dios reconoce que todos tenemos esa tendencia, ese apetito natural, que es el apetito sexual, pero con su gracia nada es imposible. Y uno tiene que estar como Juan Pablo. Cuando San Pablo dice en el Evangelio, ¿verdad? No todo, porque yo las cosas que quiero hacer no las hago, y las que no debo hacer las hago, ¿verdad? Y todos podemos caer en eso. Por eso uno tiene que mirar la realidad y tomar este reto espiritual de si quieres vivir una vida pura y bella y feliz. Y se los puedo decir aquí mismo que yo y mi novia estamos tratando lo que más que podemos de vivir esa promesa que tomamos hace unos meses. Y aunque no sea fácil, yo puedo decir que no es imposible. No es imposible, bendito sea Dios. Y si vieran el gozo que estamos viviendo, un gozo que no lo puedo explicar en palabras, pero que estamos, yo lo puedo decir por mí mismo, que estoy mirando algo en ella y algo en esta relación que no lo quiero soltar, algo bonito, algo bello, y que a mí me da mucha felicidad, y yo le quiero decir que la quiero mucho y que enfrente de todos yo la amo a ella. Y en Cristo los invito a todos que si quieren vivir esta experiencia, no es imposible. Comuníquense con la parroquia de la Catedral de San Juan, aquí en Fresno, y obtengan esa información de ese retiro. Aquellos que papás que tengan esos jóvenes adultos que quizás tengan problemas de eso y quieran informarse mejor, también pueden llamar aquí al 559-251-6196, y si quieren la información, se los podemos dar. Infórmense de este retiro, hermanos y hermanas. Es algo bello. Creo que a la edad de mínima es de 18 años, no sé, ¿sí? 18 años y adelante, porque es algo, un retiro muy fuerte. No les podemos decir de qué se trata, pero es algo muy bonito que te informa mucho y es, como les había dicho, un reto espiritual. Y no sé si quieres compartir algo. Pues sí, también sobre el retiro, también les recomiendo que lo vivan. Y pues también aquí al aire también a mí me gustaría decirles que pues yo estoy muy agradecida con Dios por esta bendición que me ha mandado de conocer a Jorge. Para mí ha sido una bendición porque estoy conociendo y sigo conociendo lo que es el verdadero amor, y sé que con su ayuda vamos a seguir descubriendo ese verdadero amor. Y esto es algo, creo que puedo hablar por los dos cuando digo esto. Es algo que no va a durar meses, no va a durar medio año, no. Este descubrimiento de esta experiencia va a durar toda la vida. Y es un progreso que es para toda la vida. Nunca vas a conocer a una persona en su totalidad, porque es un proceso de crecer juntos, ¿verdad? Sí. Solo los invito a aquellos hermanos y hermanas, miren, en la realidad y la verdad, es bello el amor puro. Y si no me creen, los reto. Como dice el libro, el autor de este libro que se llama Amor Puro, el autor Jason Evert. Si quieren más información pueden llamar aquí, se los podemos dar, ¿verdad? Lo que dice el libro, tomen el reto de si en realidad es amor puro, si en realidad es amor en su relación. Saquen todo lo que tenga que ver con el acto sexual, y fíjense a ver si en realidad, si dura la relación, entonces sí es amor, y si no dura, déjenla ir, porque dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Y sí es cierto, hay gente que, y yo he tenido relaciones antepasadas que he tratado, Dios sabe que he tratado, y por una razón u otra, por sus designios, no funcionaron, ¿verdad? Pero solo Él sabrá la realidad del por qué, pero le doy muchísimas gracias a mi Dios que me ha dado la oportunidad de encontrar una persona muy bonita, muy bella, que es muy respetuosa. Lo que más me encanta de mi novia Lupita es de que tiene muchísimas virtudes, y todo es por la obediencia. La obediencia, no nada más a Dios, pero también a su familia, a sus papás en especial, y es algo que yo admiro muchísimo de ella. Es la obediencia que le ha otorgado a Lupita, mi novia, la gracia de Dios, para que pueda tener ese amor verdadero que yo he notado en ella. Y pregúntenle si quieren, cuántas veces fueron que le pregunté que me encantaría conocerla, hasta que, híjole, tuve que tratar con mil veces, ¿verdad? hasta que me dio la oportunidad, me dijo, okay, pues a ver qué tiene que enseñarme, porque verdad, uno tiene que tener cuidado, tiene que tener mucho cuidado cuando dejas que una persona entre a tu vida, porque quizás sea porque ha sido lastimado en tus relaciones antepasadas o X, ¿verdad? Pero la realidad es que uno tiene que rezar mucho para discernir si Dios quiere que te cases y que ayudes a traer la futura residencia de los residentes futuros del cielo, o que si Dios quiere que te cases con Él, por medio de ser un sacerdote, una religiosa, una hermana, ¿verdad? Una hermana en Cristo. Hay gente que no se casa, hay gente que no se convierte en monja, hay gente que no se convierte en sacerdote, sino que hay gente también consagrada a Dios, consagrada a la Virgen, y esa es la misión de todos. Todos tenemos que ser consagrados, porque no nada más estamos aquí de pasada, no. Tenemos todos que ser consagrados a Dios de un modo o de otro. Si no estás casado, si no tienes vocación sacerdotal o vocación de religiosa, quizás quieras ser un hermano que sea consagrado a María, a los santos, no sé, ¿verdad? Pero siempre es que tenemos que estar conectados a Dios de un modo o de otro. Ahora, este tema fue el amor puro. Escucharon la primera hora lo que es en realidad la amistad del hermano Manuel Mares y la hermana Jessica, que tienen su propio show, su propio programa, los sábados a las 4 de la tarde, ¿verdad? ¿Cómo se llama, hermana? Siguiendo Jesús se titula ese programa, que estamos en Tepeyac Radio en los últimos momentitos, y nada más queremos tomar estos últimos momentos para decirles que por favor recen por este programa que suyo, por recen por esta estación, y por todas aquellas estaciones y programas que estén compartiendo la verdad. Dios quiere que estemos aquí para compartir la verdad, porque los quiere mucho, y nada más les decimos a Dios gracias por todo lo que nos ha dado. Dios mío, por favor, bendice este amor que queremos conocer, que quiero conocer yo con Lupita y ella conmigo en ti, Señor, porque contigo nada es imposible, y solo contigo podemos seguir en este camino. So, te pido por todos aquellos matrimonios, Señor, que puedan ser guiados por la Virgen María, por los santos, por los ángeles, hacia ti, porque tú eres amor, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das y lo que nos sigues ofreciendo. Y no sé si quieras terminar con algo, ¿no? Pues también aconsejarles a todos aquellos que están en un noviazgo, o de igual manera los matrimonios, que muy importante también, aparte de lo que estuvimos hablando también, que siempre guarden respeto mutuo, para que también su relación pueda ser fuerte. Bueno, Dios los ama, acuérdense de eso, sean santos, porque en esta vida no hay nada mejor. Seamos santos y continuemos en esta comunión de los santos. Hermanos y hermanas que no hayan tomado la Eucaristía, por favor, no se alejen de Jesús, por favor, únanse a Él, confiésense y reciban a Él en la Eucaristía, que está ahí realmente presente Jesús, porque solo en Él podemos vivir el amor puro. Dios los ama, Dios los bendiga, y la paz sea con ustedes.